Ese vestido apretado me tiene aguantando las ganas. Te busco en la noche, te aparto y fumamos, pero te entrego en la mañana. Ey, me encanta cómo se te besa el labial. Anoche se vistió de diablo pa' salir a cazar. Wow, una nota de rosa le encanta. Se ve buena, pero ella no es santa. Le gusta enseñar más de la cuenta. Solo yo soy el que la revienta. Una nota de rosa le encanta. Se ve buena, pero ella no es santa. Le gusta enseñar más de la cuenta. Solo yo soy el que la revienta. Ella me pide el lato. Quiere gelato en la pose, quiere gelato en la cara. La baby quiere gelato en la boe. Conmigo se porta mal, a ti ni te he leído el Instagram. Tanto tira mensajes y ella conmigo fumando y en cuatro patas. Cierto, soy el matatán y ella lo sabe. En la cama el que le hace sin moverle. Yo sé que ese culo vale par de miles. Un poco más y le hago par de inversiones. Le gustan las mari, los pari, las pepas de sacata desde los 16. Una combi italiana todos los fines de semana. Se viste de rojo a los money haze. Ay, mujer, como lo mueves así tienes a más de uno queriéndote hacer las 6-9. Se sabe que eres mal, eso de lejos se te ve. Pero que no eres de cualquiera, yo ya me enteré. Me gusta así, conmigo caliente, pero con todos estos palomos fríos los montes Everest. Conmigo no barata la vuelta, ve que se viene. Me mía foto moja y se mira como me tiene. Ese culo está tan grande que cualquiera que se mete y se pierde. Entrena de lunes a jueves, parche un tequila en los viernes. No soy un Omar, pero conmigo siempre vuelve. No somos nada, pero yo soy el que la envuelve. Una nota de rosa le encanta. Se ve buena, pero ella no es santa. Le gusta enseñar más de la cuenta. Solo yo soy el que la revienta. Una nota de rosa le encanta. Se ve buena, pero ella no es santa. Le gusta enseñar más de la cuenta. Solo yo soy el que la revienta. Yeah, hey. El satanica. It's Venezuela, real motherfucking troubles. Hey, Venezuela en la casa, sí o okay. Qué.